Félix, ¿juegas con tu perrito? Mira, ¿qué le habrá pasado a mis semillitas de frijol? Estoy preocupado. Después salió esta planta y hoy menos puedo buscarlas. Dime, ¿qué habrá pasado con ellas? Hola amigos, escuché que hablaban de algo interesante y quiero explicártelo yo. El frijol nace a través de algo llamado germinación. Es el proceso mediante el cual la semilla va hinchándose y luego al romperse la cubierta da paso a la salida de la plantita. Y para esto necesita agua, luz y oxígeno. Ahora ya sabes que tus frijoles murieron, pero dieron vida al nacimiento de esta plantita, que cuando crezca mucho, brotará de ella más frijoles.